lágrimas en tus ojos hablan de tu amor. Mi alma se destroza porque marchó hoy. Lágrimas en mis ojos dicen qué pasó, porque la gente goza viendo mi dolor. Adiós, mi última palabra es el adiós. Mi última caricia ya me voy, porque te quiero, porque te quiero. Adiós, mi último te amo es el de hoy. El último disgusto que te doy, porque te quiero, porque te quiero. Ojos hablan de tu amor, mi alma se destroza porque marchó hoy. Lágrimas en tus ojos nunca olvidaré, y si de amor se muere, por ti moriré. Adiós, mi última palabra es el adiós. Mi última caricia ya me voy, porque te quiero, te quiero. Adiós, el último te amo es el de hoy. El último disgusto que te doy, porque te quiero, porque te quiero. Adiós, amor. Hay lágrimas en tus ojos que nunca olvidaré. Si de amor se muere, si de amor se muere, por ti yo moriré.